Se han vivido como, digamos, desde que nos enteramos del caso de Belén en la campaña, con mucha movilización, digamos, no solamente la que se vio en la calle, sino de lo que implica las articulaciones y lo que implica, ¿no?, a nivel personal y de cada grupo, acompañar una situación de este estilo. Me parece que el caso de Belén ha sido un disparador de muchas cosas. Digamos, ahora, digamos, festejando que finalmente está en libertad y, bueno, luchando también para que la absolución salga, ¿no? Porque ahora está en libertad, pero, digamos, esa causa queremos que se cierre, con beneficios para ella, ¿no? Obviamente. Pero por otro lado, bueno, indignadas, porque a cada paso que se daba y un retroceso, ¿no? Como estas 48 horas donde ya se había dictado el cese de la prisión preventiva y seguía en la cárcel, los comunicados y las conferencias de prensa que dieron el tribunal que la juzgó y que la condenó a 8 años de prisión, con todo lo que han dicho, que digamos que no solamente expusieron sus datos personales, sino que han dicho barbaridades sobre lo que no había responsabilidad de los médicos en cuanto a los secretos profesionales, y un montón de cosas, contradiciendo todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia que existe y con todos los tratados de derechos humanos, ¿no?, que fueron los fundamentos de la defensa. Y además, como que motivó, digamos, a que se dieran muchas discusiones a nivel público sobre esto, sobre este tema, que es lo que suele suceder con unos casos tan mediáticos, ¿no? Digamos, por otro lado, la discusión sobre la legalización del aborto, que obligó al presidente a clarificar aún más su postura, que dijo que estaba en contra, pero también la iniciativa de algunos diputados para que el proyecto de ley se trate. Por otro lado, efectos en la justicia en otros lugares del país. Hay una mujer también acusada de aborto en Tierra del Fuego, la cual fue absuelta directamente. Entonces siempre tienen como muchos efectos más allá del caso en sí. Claro. Y me parece que eso es interesante también, de analizar estas situaciones, ¿no? Y cuántas personas se vieron interpeladas por el caso de Belén, y que salieron a las calles, digamos, una marcha nacional el viernes pasado, que es lo que muestra que no hay que criminalizar el aborto, que lo que se discute acá son cuestiones de justicia, de derechos humanos, pero sobre todo de verse que lo que pasó con Belén es completamente injusto y tortuoso para una persona. Florencia, te hago una pregunta por ahí para el que desconoce un poco la situación. Uh-huh. Bueno, esto es considerado un triunfo, que ella hoy puede estar en libertad y todavía queda la pelea por la anulación de su condena. Por ahí, ¿cuáles son los principales argumentos para exigir que se anule esta condena hacia Belén, para el que desconoce? El proceso de juicio fue muy irregular, ¿no? Las pruebas que toman el tribunal, la fiscalía, y cómo se la juzga, ¿no? El caso de Belén, para el que no lo conoce, es una joven de 27 años que llegó a una guardia del Hospital Avellaneda en la ciudad de San Miguel de Tucumán con dolor abdominal. En un momento pide ir al baño. Al volver, bueno, la empiezan a revisar y encuentran que tiene, esto según los médicos, ¿no?, la declaración de los médicos, que tiene un cuadro, digamos, obstétrico, lo cual tuvo un evento obstétrico reciente, digamos, un aborto o un parto. Ahí había una discusión entre los médicos. Y una discusión, digamos, que además es una de las cuestiones que la defensa toma, porque hay testimonios de médicos que decían que se trataba de un embarazo de unas 22 semanas, otro decía que eran 32, otro que eran 36, o sea, no es lo mismo. La chica manifiesta a los médicos que no sabía que estaba embarazada, entonces, bueno, también hay una cuestión acá para tener en cuenta. Ella fue una consulta por dolor, no porque supiese que estaba embarazada. Y después encuentran un feto en el hospital al que se lo atribuyen a ella. Nunca hubo una prueba de ADN, nunca hubo ningún tipo de investigación así, solamente suponer que ese feto era de ella. Entonces, también esto muestra cómo en realidad no, no hay por qué considerar una cosa que es causa de la otra y no hay legitimidad en esas pruebas. Dijeron que ella se había ido al baño y había cortado, había expulsado y había cortado el cordón umbilical y que después había metido el feto en el inodoro, lo cual es algo que no se puede comprobar, y hay algo que sí es comprobable, que los cordones umbilicales no se pueden cortar con las manos. Quienes han visto un cordón umbilical o se dedican al área de obstetricia y ginecología saben que no se puede, porque es un tejido muy pegajoso, digamos, es muy resbaladizo, entonces no hay forma de cortarlo con la mano. Entonces acá también hay una cuestión de falta de evidencia, y el otro argumento principal es el secreto profesional, ¿no? El médico que la denuncia es Daniel Martín, y lo primero que hace es llamar a la policía, ¿no? Ante esto. O sea, cuando Belén se despierta, se encuentra con tres policías revisando su área genital. O sea, eso también es tortura y tratos crueles, inhumanos. Como, imagínate vos en la situación de que estás en anestesia, que estás en una atención hospitalaria y te despertás con tres policías mirándote. Claro, sí. Es terrible todo cómo sucedió, y de ahí del hospital directamente a la cárcel. O sea, Es una falta, digamos, de consideración humana, por un lado, y también legal, porque la presunción de inocencia ella no la tuvo nunca. Claro. Entonces están rompiendo un montón de garantías constitucionales que tenemos y que ella no las tuvo, y es un proceso recontra irregular por donde se lo mire. Y, digamos, el tema del secreto profesional es importante porque los médicos, todos los profesionales de la salud tienen que guardar el secreto profesional. Eso es lo más importante. Florencia, entonces, es como destacar para todos los casos, ¿no? Sí. ¿Qué visión tienen desde la campaña nacional por el derecho a aborto del tratamiento mediático de muchos temas en relación a la violencia de género, y en este caso en particular a lo que se trató durante todas estas últimas semanas en relación a Belén? Y hubo, sabemos que hay medios que son muy machistas, misóginos, y que han tenido una forma de relatar el caso terrible. Digamos, la Gaceta de Tucumán es un claro ejemplo. Después otros medios que han tenido mucho respeto por la situación. Y me parece que es importante eso porque es cómo llega la información a la gente. Y también en cómo se cuida la persona, digamos. Ayer, estas últimas 48 horas hasta que Belén salió en libertad, estaban todos esperando sacar fotos de ella, los medios masivos y amarillistas, ¿no? Donde lo importante es el morbo, y fue muy difícil para las organizaciones y la OEA cuidar y respetar la identidad de ella, porque lo que se vio claramente con ese tribunal que hace una declaración y publica el nombre real de Belén, porque Belén es un nombre ficticio, digamos, para resguardar su identidad, es, bueno, si no tenés una condena legal, tenés una condena social. Claro. Sí, bueno, en el día Clarín salió, liberaron a la madre que mató a su bebé, tituló Clarín incluso. A esos niveles está llegando la prensa. Florencia, queríamos charlar con vos justamente para que nos des este pantallazo y también pensando en lo que se viene, ¿no? Por la cantidad de belenes que hay a lo largo y a lo ancho del país. Sí, es como un número un poco incierto, sabemos de más casos, y me parece que hay que seguir como luchando para que todas estas mujeres salgan en libertad o no estén acusadas. En este proceso también de Belén fueron absueltas dos médicas y una mujer que estaban acusadas también de aborto, y la justicia dijo que era un aborto legal por causa de salud, lo cual también tuvo repercusiones ahí, y me parece que hay que seguir peleando por esto, porque el aborto se legalice a propia voluntad de las mujeres.